esperanza de mi pobre corazón. Si te vas, yo no sé qué voy a hacer, pues mi vida no te pude detener. Si te vas, solo te pido un favor, que regreses lo más pronto que se pueda, por favor. Que no se vaya, por favor, que no se vaya, porque es muy grande este dolor que me acompaña. Que no se vaya, por favor, que no se vaya, porque es muy grande este dolor que me acompaña. Por favor, que no se vaya.